¿Sabías que la mayoría de los presos somos pobres? ¿Sabías por qué salimos peor de lo que entramos? ¿Vos crees que la cárcel soluciona los problemas de la inseguridad? ¿Sabías que cuando recuperamos la libertad somos discriminados? ¿Por qué la justicia no es igual para todos? ¿Sabías que a pesar de estar privados de nuestra libertad tenemos derechos? ¿Sabés lo que pensamos y lo que sentimos del otro lado de la reja? Quédate que ahora arranca... ¡Rescatate, sociedad! Presos de mi ciudad con un eco de libertad. ¿Quién hace este programa? Los compas de la unidad. Buenos días, queridos oyentes, acá estamos en Rescatate Sociedad, en nuestro tercer programa. Acá les presento a mi amigo Gastón. Hola, buenos días, Monono, ¿cómo estás? Bien, saludo bien, a la gente en este tercer programa. Bueno, vamos a presentar a ver de qué se trata todo esto. Sí, contale un poco a la gente en qué consiste el programa, en qué se trata la sesión. Nosotros nos queremos comentar nuestras vivencias sí. Acá dentro de la cárcel, porque somos todos chicos que estamos padeciendo una condena a punto de salir en libertad, sí. Pero que venimos padeciendo cosas y entonces le queremos explicar a la gente lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos. Las necesidades que tenemos, bueno, las necesidades que tenemos y lo que opinamos de los políticos y de todas las cosas que están ocurriendo en nuestra sociedad. Exactamente, ¿eh? Sí. Bueno, y nuestra programación va a ser en base a todo eso, está dividido en 4 sesiones. Sí, ¿no? Tenemos 4 sesiones. Tenemos una banda atrás de nosotros, tenemos como 10 chicos sí. Que después vamos a presentar. Ahora vamos a ir saludando uno por uno a cada uno de sesión, ellos. Sí. Vamos a presentar, por ejemplo, la primera sesión va a ser de cultura. Y vamos a hablar de conocidos y ocultados. Sí, ¿qué tenemos hoy? Bueno, no, el conocido cultura, y ocultado. Tenemos, no es cultura, es conocidos y ocultados. Sí, conocidos y ocultados. Sí, es temática sí, social. Sí. Es temática social. Vos me tenés que rescatar, es temática social. Bueno, pero lo que pasa es que, viste, este es mi primer programa y a veces cuesta un poco. Mira, yo te doy Dios y ya llevo 3 programas. Imagínate, imagínate cuando yo en mi lugar. Yo el primero y el segundo programa. Bueno, vamos a explicar acá de qué se trata todo esto, ¿no? Hablamos del tema de la comunicación en la cárcel. Sí, ¿desde cuándo arranca esto, no? ¿Desde cuándo arranca? De los años 70, ya mucho antes, ¿viste? Sí, muchos antes. Hasta los días de hoy. Bueno. Segundo viene a ser cultura, sí. ¿No? Tenemos... ¿Qué hablamos de cultura, Manolo? Acá en cultura y me parece que hoy tenemos recital en vivo, ¿eh? Hoy tenemos recital en vivo. Sí, recital en vivo. 3 canciones y los 5. ¿Sí? Bueno, vamos a ver en qué nos se desenvuelven esas personas. Eso, cultura, después tenemos nuestro tercer bloque. Sí. Es una temática social, es un despertador para la realidad. Hernán va a hablar de temática social. Va a hablar de lo que es, por ejemplo... Lo vi en la semana, estuvo leyendo mucho, está muy, muy interesado en ese sí, tiempo. Está muy interesado. Sí, sí, sí. Va a tocar el tema de la inseguridad. Toda la inseguridad. Vamos a hacer un par de preguntas. Que nosotros está ya complicada sabemos, la vida afuera. Está complicada. Bueno, sí, mucha inseguridad. El cuarto bloque lo tenemos deporte, sesión deporte. ¿A quién tenemos deporte, Monono? ¿De qué vamos a hablar hoy? Lo tenemos hablando. Nos van a hablar del rugby. Todo rugby. Es un deporte que era lo practicaban los ricos, ahora lo practica el pueblo. Sí. Y lo estamos practicando. Imagínate, en sí. Todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires y parte de la República Argentina. Se practica este deporte, bueno, después acá... Orlando. Aparte ahora ya se implementó dentro de las cárceles, que eso sí. Está muy bueno. Y Orlando va a explicar de sí. Todas esas cosas. Orlando. Vamos a la primera sesión, Bruno. Conocido y ocultado, la cárcel desde adentro. Bueno, gente, acá estamos en nuestra primera sesión, en Rescatate Sociedad. Vamos a hablar hoy de lo que es la comunicación dentro de las cárceles. Exactamente. ¿Cómo empezó la comunicación en las cárceles? Sí. Empezó por carta hace mucho tiempo. ¿En qué año estamos hablando, más o menos? Estamos hablando de los años 1970, más 70, o menos. 70, sí. Sí, hasta los 80 y pico. Sí, ¿no? ¿Cómo era la comunicación con la familia, bueno, no? Y la comunicación con la familia era por carta. Sí. Viste, vos escribías una carta. Una esquela, como se dice acá adentro. Claro, la esquela usábamos adentro los presos, los internos. Entre nosotros, sí. Entre nosotros. Las cartas las usábamos con la familia. O sea, vos querías estar comunicado con tu familia, tenías que escribir una carta y esperar 15 días. Para ¿tanto tiempo una respuesta? Sí, la carta siempre. La carta certificada tardaba 7. ¿viste? Sí. 7 días. Si se perdía, tenías que esperar y comunicarte con tu familia, mandar otra carta, comunicarte con tu familia de vuelta, decir que la carta se perdió, que trate de rescatarla. Tiene que ir al correo, bueno, ¿viste? Qué difícil han sido esos tiempos, ¿no? Sí, eran tiempos difíciles, la comunicación tardaba mucho, estaba muy, muy poco comunicado con tu familia, era una época militar, era un gobierno militar, el gobierno de facto, y pasaban esas cosas. Aparte, las cartas todas censuradas, te querían dos horas y alcanzabas a leer 4 renglones. Sí, sí, sí, sí, porque todo pasaba primeramente por manos de ellos. Claro, bueno, después en los años 90 más o menos, llegó el teléfono público con ficha. Imagínate, en un penal más o menos grande, de, no sé, de 12 pabellones, había un teléfono solo. ¿Un teléfono por pabellón? Claro, y tenías que pedir una para salir a hablar, y eso traía muchas complicaciones. Qué quilombo habrá habido ese tiempo, ¿no? Pelea entre internos, y después la pelea con la policía también, con el servicio penitenciario. ¿Cuánto te daban de teléfono para que vos te puedas jugar? Te daban 10 minutos. 10 minutos por persona. Por persona. ¿Y llegabas a hablar en el día o hablabas por semana? No llegaba ni a hablar porque éramos como 2000 y pico de personas, por ejemplo, no. En esa época, sí. No lo subieron, eran re limitados de las 8 de la noche hasta las 20, de las 8 de la mañana, sí. Disculpen los queridos oyentes, sí. De las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Ajá. De la noche. Todo ese tiempo tenías para hablar, sí. Si no hablaste en ese tiempo, no hasta el otro día. Le cortaban el tono al teléfono, después aparecieron las tarjetas. A control. La tarjeta control, sí. Bueno, después viste, sí, viste como somos nosotros los internos, siempre inventamos algún truquito. Y siempre hay algo. Y para abaratar, para, ¿cómo que se dice? Sí, sí, para abaratar los costos, sí. Exactamente, porque estaba caro, viste. Sí. Era mucho gasto para nuestra familia, porque eso lo tenía que pagar la familia. Y porque acá no te dan nada. No, no te regala nada, el servicio penitenciario, el gobierno no regala nada. Absolutamente nada. Menos, bueno, para un preso. Claro, la comunicación era esa, después, bueno, hubieron muchos problemas, pusieron más teléfonos. Sí. En eso ya apareció mucho más adelante. No sé si era problema de las empresas, el tema de los teléfonos, si las empresas no le querían dar a los penales más teléfonos o los penales no querían más teléfono porque era un juego político, no se sabe lo que era en sí. Y puede ser que haya un común acuerdo entre ellos mismos, ¿viste? Sí, puede ser eso. Lo dejamos a criterio del oyente. Sí, sí, tal cual. Lo dejamos a criterio del oyente. Bueno, ¿viste? Después vinieron los teléfonos celulares. Bueno, pero ya ahí arrancó yo en esa época. Guarda. Ahí arrancaba. Ya arrancó yo y ya la comunicación ya era mejor. Ya hoy en día se tranquilizó mucho más todo. Se ha tranquilizado también porque a través de los teléfonos que había antes por pabellones, que era tan escaso, también hubo muchas muertes, de eso no hay que olvidarse. Hubo muchas muertes dentro de la cárcel por intermedio de un teléfono. Y hoy en día, a través de lo que es un celular, los teléfonos que nosotros le llamamos teléfonos tumberos, que son los que se manejan con tarjetas control, esos teléfonos ya hoy en día casi ni se usan. Y claro, ya no lo usa más nadie. Y ahora ya esos teléfonos hay 4 o 5 por pabellones. No le da bola a nadie ahora. Ahora todo el mundo está con el celular. Se han tranquilizado hasta los mismos problemas internos. Cada uno está en su cama, con todo el día con mensajitos. ¿Y qué pasó con eso? Se abarataron los costos. Y mucho más. La comunicación fue más rápida. Imagínate que hoy en día compramos un pack, un número frito. Vale 15, 16 pesos y te dura 5 días. Te dura 5 días. ¿Me entendés? Mirá la diferencia. Mirá la diferencia que había antes de lo que es ahora. Con 15, 16 pesos hablas 5 días. Antes con 15, 16 pesos hablaba 4 o 5 minutos. Aparte de abaratarse los costos, se agilizan todos los trámites, por ejemplo, judiciales, vos estás más comunicado con tu familia, pibes que no tienen visita con los celulares, pudieron ganar una visita. Pero también hay que hablar también de que cuesta mucho tener bien y es muy difícil. ¿Qué pasa? Es todo un lucro también, porque esconderlo, tenés que tener lugar para esconderlo, que nosotros le llamamos un canuto para poder guardar el celular por la requisa. Pero ¿qué pasa? La requisa también lucra con los mismos celulares nuestros, porque hoy te lo sacan a vos y mañana ese mismo celular aparece en otro pabellón. No está permitido dentro de lo que es el servicio. No, lo más, pero no hay todo, ninguna ley que lo prohíba. No hay ninguna ley que lo prohíba. Lo más lindo de todo es que ellos te devuelven el chip y se llevan el celular. Claro, ¿no? Se llevan 20 celulares y hacen un parte. Y hacen un parte. ¿Entendés? Es más fácil comunicarme con mi abogado por intermedio de celulares que por el teléfono tumbero, ¿no? Claro, no tenés tanto drama. Por ejemplo, vos no tenés celular. Claro. Y vas a ir a un teléfono público que todavía hay, existen, hablamos. No tenés problema con otro interno, tenés que andar haciendo cola pidiendo tu lugar, porque todo el mundo tiene celular, ¿entendés? Entonces bajó un poquitito el foco de pelear entre nosotros, ¿viste? ¿Cuál es lo negativo del celular? Los secuestros virtuales, ¿viste? Que muchos pibes, no es muchos pibes, porque de toda la población por ejemplo, el 5%. Sí, se usa, también escaso eso, que lo usen para lucrar, ¿me entendés? Mayormente se usa, sí, se usa una comunicación para familiar. Y, ¿qué te gustaría dejarle como un mensaje? Bueno, vamos a ver, aparte de los oyentes, también le queremos dejar un mensaje a los del servicio penitenciario. Que se rescaten también, ¿eh? Que se rescaten y que lo legalicen al celular. Que lo legalicen y, de última, bueno, que ellos lo controlen. Claro, que, o que vos puedas poner, tener tu propio chip a tu nombre, ¿entendés? Y que puedan tener un control hacia... Claro, ¿y de qué forma se puede controlar? Anotándote el código tuyo. Claro. El código tuyo, corte, que si vos querés un secuestro, vas a traer el código tuyo en otro celular afuera. Exactamente. Y que bueno, estás, te hagan una causa, estás con ese dentro, código, ¿viste? Exactamente. Claro, es la única forma, ¿viste? Porque a nosotros nos beneficia mucho el celular. Y estás mucho en contacto con tu familia, estás en contacto en todo el tiempo con la gente de afuera, ¿no? Así que rescatate, sociedad. Rescatate y bueno, seguimos adelante con nuestra próxima sesión. Comiéndole la oreja, arte y cultura. Vamos a presentarlo a Diego y a Aníbal, que vinieron los chicos a... Vamos a preguntarle acá a Diego... ¿De qué se trata el tema? ¿De qué se trata todo el tema este? Exactamente, sí. Listo. Hola a todos. Bueno, la canción que elegimos es una canción de Ciro, de Los Piojos, una banda muy conocida que lamentablemente se separó. Y bueno, Ciro... tuvo a su padre que desgraciadamente, bueno, tuvo una enfermedad y fue a parar a un neuropsiquiátrico. Y por la experiencia que él vivió dentro de un neuropsiquiátrico yendo a ver a su padre, pudo hacer una canción donde refleja cosas que se viven y que muchas veces no se saben, no se comentan, quizás en otras radios o en otros espacios no le dan la oportunidad a uno de contar realmente lo que se vive privado uno de la libertad o dentro de esos lugares como los neuropsiquiátricos, que son lugares muy duros. Él, al ver los códigos y cómo la gente se manejaba dentro de esos lugares, es como que lo golpeó de tal manera que, bueno, lo quiso contar y lo quiso plasmar en una canción, ¿no? Claro, como expresarlo, ¿no, Diego? Claro, y bueno, y la canción tiene un sentimiento para él muy fuerte, ya que se trata de la vida de su padre y una enfermedad que no estamos excepto ninguno de nosotros, ¿no? Sí, Aníbal, ¿y por qué eligieron esta canción, Aníbal? ¿Qué es lo que sentiste vos para elegir esta canción? Bueno, nosotros elegimos el tema muy despacito de Los Piojos dentro de la sección cultura, una forma de poder interpretarla y relacionarla a nosotros que nos encontramos encerrados. Y bueno, es la historia de que el padre de Ciro tuvo algún problema y la canción cuenta un poco de eso, de que él va a verlo al padre y se encuentra con un mundo del cual no conocía y puede ver otra realidad. Otra realidad. Bueno, lo dejamos en manos de ustedes. Lo que queríamos aclarar nosotros es que, bueno, elegimos esta canción por el parecido o hay cosas en común que se viven dentro de un neuropsiquiátrico y dentro de un penal, que es el estar privado de nuestra libertad, el no poder tener una decisión propia, o si tenemos una decisión propia trae una consecuencia, va demasiado de la mano una cosa con otra. Hay mucha similitud entre lo que es un neuropsiquiátrico y una cárcel, pero con el inconveniente también que el neuropsiquiátrico está el mundo, como así lo llamamos nosotros, de estas personas que viven, que son diferentes. Quizás ellos, al vivir una realidad distinta, no sepan expresarse, no puedan reclamar sus derechos, no tienen oportunidad de muchas cosas que quizás en las cárceles los internos luchando arduamente, consiguieron, pero ellos todavía siguen luchándola, luchando sin, la vida, sin sus derechos. Y debe ser muy triste, ¿no, Aníbal? Sí, igual que muchas veces nosotros acá nos encontramos lejos de nuestros familiares y por más que estemos rodeados de gente nos encontramos solos. ¿Qué es? Claro, quizás nosotros con una visita podemos tener la contención que necesitamos en el momento de tristeza, angustia, de soledad. Podemos tener esa contención. Esta gente, son muy pocos los que tienen visita. Muy pocos. Y quizás a la hora de ellos de expresar su bronca, su rabia, ellos quizás lo muestran de una forma que lo tienen que contener, los médicos lo tienen que contener con inyecciones, atándolos a la cama o hasta con golpes muchas veces, encerrándolo, aislándolo. Bueno, Aníbal. Bueno, lo dejamos entonces en sus manos y queremos escuchar el tema, pasamos al tema. Abajo el sol, Bueno, volvimos de vuelta. Volvemos de tema. Espero que les haya gustado a la gente. Estamos en nuestro tercer bloque. Rescatate Sociedad. Rescatate Sociedad. Es importante. Sí. Para que la gente sepa y vamos a hablar ahora. Bueno, vamos a nuestro tercer bloque. Un despertador para la realidad. Los problemas sociales que nos importan. Tenemos acá a un columnista, lo presentamos. Hernán, sí, hola, ¿cómo estás, muchacho? ¿Cómo andás, Hernán? ¿Bien vos? Acá estamos en un despertador para la realidad. ¿De qué vamos a hablar, Hernán, hoy? De la seguridad. De seguridad. La seguridad afuera, adentro, en todos lados. Sí, de lo que se maneja dentro de la cárcel y fuera de la cárcel. Claro, claro. Bien. Sí, porque la seguridad en realidad la necesitamos todos, sí, no solamente sí. Los que están afuera. En la calle acá somos víctimas de la inseguridad también, ¿eh? Y, lamentablemente estamos conviviendo con gente sí, que le gusta las cosas ajenas. Y es la realidad. Y bueno, y sin embargo, los del servicio no hacen nada al respecto. Ellos trabajan, vienen acá. Vienen a juntar la plata. Están un ratito y se van. No importa lo que pasa entre los otros, entre los presos. No saben lo que es la vida dentro de. Y la vida acá dentro de la cárcel corre peligro, vos sabés, tu vida corre peligro, mi vida corre peligro. Esto en un instante, en un instante cambia todo. Y sí. Y esa es la inseguridad que tenemos acá dentro de la cárcel, para que la gente, los oyentes sepan que también hay inseguridad acá, ¿no? A pesar de que nosotros, si bien estamos pagando algo a la sociedad, también tenemos inseguridad. Corre riesgo nuestra vida. Estamos privados de nuestra libertad, ya no de, lo, de la seguridad. Claro, lamentablemente es así, acá la cárcel es así. Todos tenemos que tener seguridad, tanto adentro como afuera. ¿Qué sí. Bueno, ¿y vos sí. qué opinas, Hernán, de la inseguridad? Están diciendo por televisión. Y en la calle dice que hay más policía, hay más gendarmes y la gente dice que no le gusta, la gente de barrio, ¿no? Ahora no sé cómo se maneja la otra gente, ponerle capital. La alta sociedad. Vos estás hablando de clase media alta. Claro, clase media. Yo te hablo de clase baja, sí. Que más o menos que. ¿De dónde venimos nuestra raíz se vendría a ser? Claro, no pueden salir a comprar, ponerle a la tarde no pueden salir porque la policía está ahí, los paran, no sé, les pide plata. Sí, molesto. Están haciendo cualquier. Sí, controles rutinarios de ellos todos los días, que te piden documentos, que te piden esto, que te piden lo y otro. Siempre le buscan la gueta pata gato, ¿sabes? Sí. Y para arreglar que dos billetín. Y sí, arreglamos sí. Y siempre la misma coima. Si no, te engarronan y te traen en cana, vos sabés cómo es. La misma coima de toda la vida. Pero no todo corre por ahí, es todo una cadena. Porque los políticos están en eso. Y los, esto esos son de los chorros mayores. Y yo creo que es la inseguridad número uno. Esto es un negocio. Y todo se me. O sea que con más patrullero sí. No vamos a tener seguridad. No, con más eso vendría a ser, ¿cómo te puedo decir? Una pantalla. Una pantalla para que vean para de que están, nada más. No, están. Pero ¿qué pasa? La droga sigue entrando. Claro. ¿Y quién la entra? Los políticos. Las armas también. Las armas también. Narco. ¿Y la plata quién se la quedan? Los políticos. Es ¿cómo todo? Es el tema? O sea que la sociedad está sabiendo todas estas cosas. Y sí. Pero culpa, bueno. Culpa de ellos drogan a los pibes se drogan. Es como el dicho, la primera te la regalan, la segunda te la venden. ¿Y qué pasa? Que tienen que salir a robar. Claro. O sea que le están incitando a la delincuencia. Para y sí, y la inseguridad viene a través de la mano de la droga. Estamos sabiendo de que todo corre por ese lado, ¿no? Todo viene a través de los narcos que viene pudriendo toda la. Pero antes la no había sociedad, ¿viste? Lo, como ahora. Y no, porque no había tanta droga tampoco. Y cada vez hay más cárceles y más tranzas. Y tenemos y menos escuelas y menos trabajo. Tenemos 70 cárceles en la provincia de Buenos Aires, nada más. Imagínate en la República Argentina. ¿Por qué? Y lo que pasa es que es un negocio. Es todo un negocio. El preso es un negocio también. ¿Cómo hacemos para que no haya más un narcotraficante en el barrio? Y lo que pasa es que imposible. Deja mucha plata la droga. Y se la llevan lo de arriba. Pero ¿qué pasa con la gente que sigue votando a la misma, a los mismos inseguros? Porque ellos crean todas esas clases de inseguridad y la gente se da cuenta, ¿no? Y uno compra lo que ve. La tele te vende un montón de cosas y la gente es así, está ciega, lamentablemente. Igual hay que votar a uno, en sí se la roban todo. Pero siempre votan a los mismos, siempre los mismos partidos políticos que existen. ¿No? Sí. ¿Qué te parece a vos? Sí, ¿no? Me parece que sí, están equivocados. El peronismo, el radicalismo, el PRO y todo eso. Pero una pregunta, pero el pobre que siempre, el que roba, el que está siempre metido en todo lo. Porque acá siempre el que está acusado es el pobre. Bueno, siempre que se lleva la peor parte somos nosotros. Y sí, pero no está el billete para arreglar. Si vos tenés para arreglar con la policía, te va. Así que hoy en día decir pobre es decir inseguridad. Y sí, es decir chorro, ¿no? Pobre los pobres, porque el pobre roba al pobre, ahora no era como antes, ¿viste? Que había pocos chorros, o sea que había poca inseguridad, ¿no? Pero le robaban a los, le robaban ricos. Lo que la tenían. Era la como robar al pobre, le roba al pobre, porque es así, o sea que la inseguridad entonces, porque nosotros estamos haciendo inseguridad, ¿no? Somos delincuentes, no queremos serlo más. Somos parte de lo mismo. Claro, queremos tratar de salir a la calle, ¿no? Claro. Tratar de conseguir un trabajo, trabajar, si tenés un sueldo digno. Sí, pero esto hay que pensarlo antes, no ahora que estamos acá en la cárcel. Me parece que hay que pensar en alguien cuando es chiquito, ¿no? Claro. No de, bueno, vamos a pensar, ahora ya está en cárcel, no. Para mí hay que invertir la plata. En vez de que por cada interno cobren plata, ¿por qué no por cada niño que esté en la calle, que esté perdido en la droga o tratando de delinquir y no tener salida, ¿por qué no lo van a ayudar a ellos y invierten la plata ahí? Claro, sí. Que recuperen a la gente, a los chicos, porque ¿qué? Los chicos es el futuro de nosotros, ¿no? ¿Qué te gustaría dejarle, Hernández? ¿Ese es el mensaje? Muy bien. ¿Qué te pareció, bueno, para cerrar esto? Y a mí me parece, yo lo mismo que Hernán, menos cárceles, más trabajo, mejores sueldos, más educación, más salud, educación, sí. Y que los políticos no roben tanto. Dejarle a los oyentes. ¿Rescatarle para quién? Para la sociedad. Que es lo que lo sigue votando, vota todo esto, crápula. Para que se den cuenta. Claro, se llenan los bolsillos a costilla de la inseguridad. Bueno, te agradecemos a Hernán por traer. Agradecemos a Hernán. No, de nada. Si te este entendés. Tema. Vamos a un tema musical. Policía, la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos. Mediocres son. Allí voy, libertinaje, no rajes, no corras, no huchas y nunca te calles la boca, rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida de golpeadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia, su deporte precioso al calabozo o al calabozo. Hacer daño, dicen, lo siento. Oh, Bueno, queridos oyentes, seguimos acá con Rescatate Sociedad. Volvemos a nuestro cuarto bloque, el último. Vamos a tocar la sección deporte. Bueno, acá estamos con los columnistas, estamos con Maxi. Con Orlando. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. Y vamos a presentar bueno, la sección deporte en el punto penal. Sí. Acá los chicos van a hablar. Van a hablar de rugby hoy, ¿eh? De rugby. Sí, ¿desde cuándo creció esto en...? Las cárceles, bueno, van bueno, a... dejamos todo en manos de ustedes dos, se van a desarrollar un poco. El punto penal, deporte en Rescatate Sociedad. Bueno, vamos a contar un poco de la historia de cómo se inició el rugby en la casa. Sí, ¿de qué época, no? ¿De qué época? Bueno, se inició a partir del 2008, ¿no? Ajá. A promoverse. ¿Dentro de los penales? Sí, dentro de los penales. Bien. Tuvo buena recepción en distintas cárceles. Sí, sí, sí. Tuvo buena repercusión. Sí, y a raíz de eso se fueron realizando... Yo he conocido, he estado con chicos en otras unidades que han ido a torneos bueno, intercarcelarios, sí, han ido a jugar a otras cárceles y está muy bueno, ¿viste? Sí, la verdad está muy bueno. Tiene, lo que tiene es que tiene mucha exigencia física, ¿no? El valor grupal también, que sí. O sea, que es un equipo que se juega en grupo, no se juega individualmente. Uno de los principios y los valores que lleva adelante el rugby es la toma de conciencia de nuestras limitaciones y la actuación en consecuencia. El rugby tiene un lugar en el cual pueden participar todos, el gordo, el flaco, el más veloz, el más lento, el más inteligente. ¡Hasta el peque! El alto, sí, y hasta el más bajo también presenta virtudes para diferentes posiciones y funciones dentro de la cancha. O sea, no hay discriminación. No, esto es para todos. Sí. Es un equipo. Exactamente, y esto hace que se tome conciencia de una limitación fundamental. El resultado depende del esfuerzo de todos, por eso se combinan cada una de las capacidades. Muy bueno. Ah. O sea, nace una amistad, ¿verdad? ¿Viste? Sí. ¿No? Nace una amistad, ¿verdad? Y yo entiendo la verdad que también. Pero es como la propaganda, ¿viste? La propaganda esa que iban todos los rugby al boliche, que te iban entrar todos juntos, claro, pues, bueno, lo mismo. Jugué yo al rugby y me levantaron para arriba, cayendo y me quedé bueno. Che, pero tiene un tercer tiempo algo, rugby. Sí, está bueno, la otra vez que fuimos a jugar. Ah, ¿saliste ya a jugar? Sí. Ah, ¿y bueno, qué te pareció esa experiencia? Estuvo muy bueno, jugamos un 7 y la verdad que estuvo muy bueno, hicimos un tercer tiempo también. Fue más que como una exhibición, jugamos tranqui, estuvo bueno, mucha buena onda, estuvo muy bueno. Che, Orlando, ¿y qué? Yo te pregunté del tercer tiempo, que está bueno, pero por ahí la gente no sabe lo que es un tercer tiempo. Y bueno, el tercer tiempo se comparte algo, un sándwich, algo con un cubo ahí entre todos los equipos. Pero hay equipos que están formados por el servicio penitenciario, ¿eso también se complementa bueno, con los internos? ¿Cómo se trata? Bueno, en el caso de nosotros tenemos un equipo mixto, que jugamos con el servicio. Ah, mirá. ¿Y cómo lo llevan eso? Es un jugador más, en la cancha es un jugador más. Estamos al par, los dos somos pares. Sí, muy bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Me puedo meter yo? Sí, una sí, sí. Estás para opinar. Ahora empezamos a jugar rugby. Antes no se jugaba, antes jugábamos. Se implementó a partir del 2008, se fue implementando. Pero viste que había diferencia de clases. Claro, sí, antes siempre lo jugaban las clases altas. Ahora como que se fue. Juega el pueblo. Bueno, también hay que comentarle un poco a la gente que está escuchando, ¿no? De lo que es entrenar en un régimen abierto. Como el espacio es grande y no tenés limitaciones a entrenar en un régimen de máximo. Ahí tenés que salir en un día determinado, en un horario determinado y te sacan en ese momento. Si vos no estuviste en la puerta, no. Claro, pero comentémosle un poco a la gente lo que es salir a entrenar cuando vos estás en un régimen de máxima seguridad. Como yo estuve en otra unidad en un régimen de máxima y salir a cancha a practicar algo era algo privilegiado, no es para cualquiera, no hay que decir, me voy a cancha y salgo, no salís, ahí te tiene que sacar un profesor y tiene un horario, si no salís, no saliste. ¿Qué te gustaría dejarlo, Maxi y Orlando, como reflexión para los oyentes y para la gente del servicio, ¿no? Como reflexión te puedo dejarnos, si se sentía y se dan las herramientas y los espacios, nosotros tenemos la voluntad siempre de hacer esta actividad, ¿no? Y sacarle el prejuicio al rugby, de que no solo se juega con la gente de la alta sociedad, sino que lo puede jugar cualquiera. Ahora se juega en la cárcel también. Eso es muy bueno. Sí, lo veo muy bien, que se fomente el rugby, todo lo penal. Bueno, gente, le agradecemos a Maxi y a Orlando por lo que han aportado sobre el rugby, que lo han comentado la gente, y nos despedimos. Bueno, muchas gracias. Aníbal y Diego van a hacer un tema musical. grito de guerra. Diego, te brindamos el espacio y... Esperemos que a la gente le haya gustado, a los oyentes, que hayan escuchado y hayan interpretado lo que nosotros transmitimos hacia el otro lado. Y bueno, le agradecemos que hayan escuchado. Espero que nos sigan escuchando siempre. Y bueno, vamos por el cuarto. Y... El grito de guerra. Padre el gran ratón. Anoche me encontré a la rata Lali. Estaba sentada en el cordón. Estaba sola, triste y desdichada. Y de sus ojos le colgaba un lagrimón. Había sido echada de su cueva por su padre el gran ratón. De la marca, Roquefort. Pepón era el líder del Frente Roedor de Liberación. Cuenta que en el sur están sus ovejas. Hay mujeres en la ciudad que critican lo actual, pero no se dan cuenta que todas sus pinturas le quedan mal. La la la la. Insultarla a mi novia al pasar. Un señor muy gordo un día me preguntó si no me daba vergüenza estar así vestido. Yo le respondí que hiciera callar. Yo le respondí que no alimente más todos esos cuervos de su corazón. Acá llegamos por hoy. Nos volvemos a encontrar. Hasta la próxima. Rescatate. Rescatate. Rescatate, Salam. Rescatate, sociedad. Rescatate. Rescatate. Rescatate, guachi. Rescatate, nos vemos. Rescatate. Rescatate. Rescatate. Rescatate, sociedad. Si no te rescatate, nos vemos en el próximo programa. Nos fuimos. Nos vemos, guachín. Esto es todo, amigos.